nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio y ustedes me van a decir, pero hoy no es lunes. No, hoy no es lunes, pero es necesario escucharlo a propósito de determinados funcionamientos que yo digo tienen poco que ver, me parece, con la democracia. Algunos dirán, no, es un mecanismo que se puede aplicar. Yo lo voy a comparar, voy a decir, recuerdo en algún momento durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes teníamos posiciones críticas, no recibimos nunca ningún tipo de publicidad porque se encargaban de decirle a determinadas empresas, a fulanito y a menganita no los auspicies porque son críticos. Y entonces te hacen de alguna manera, si pueden, desaparecer. Bueno, esas cosas ocurren. Ahora está pasando eso con el Credicop. A propósito del proyecto vinculado con el aporte solidario por única vez de las grandes empresas para salir de esta pandemia y tener recursos para encarar las necesidades de la sociedad y de la población particularmente, los chacareros, no los chacareros, algunos vinculados a la sociedad rural, etcétera, etcétera, le están pidiendo para castigarlo a Heller, que es uno de los promotores y creadores de este proyecto, le están proponiendo que saquen las cuentas, que retiren las cuentas que tiene el banco Credicop. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no dejamos de sorprendernos en esta Argentina, ¿eh? Sí, lo que vos presentás es una situación lamentable y que muestra que hay sectores que no tienen convicción democrática, que cuando formulan y hablan de la República y de la libertad, tienen una visión, no sé, quiero ser franco y decir hipócrita, porque es para todos los demás ciudadanos y ciudadanas, pero no para ellos. Porque vos fíjate una cosa, Heller es un dirigente político, un luchador político, también preside un partido político, el Partido Solidario, y le tocó ser presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, elegido por sus pares, por los diputados y diputadas. Y en tal sentido, empuja un proyecto, del cual ya hablamos mucho y no viene a cuento explicarlo, que afecta, como siempre en política, a ciertos sectores. En este caso, a sectores de grandes recursos económicos que vienen a ser minorías en términos cuantitativos. Y no es que por ser minoría no tengan derecho a expresarse, muy por el contrario. Digo que son minoría en términos cuantitativos de la población, pero son dueños de grandes fortunas. Y optan, ante la diferencia que tienen, optan por el escrache, optan por asociar a una entidad cooperativa que tiene 1 millón de socios, 50 años de vida, que tiene un funcionamiento democrático ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y participa la comunidad productiva. En fin, que tenemos una trayectoria ética, empresaria, muy, pero muy cristalina. En fin, la solidez de lo mezclan y tratan de descalificar a Heller personalmente, al banco, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero bueno, creo que les ha ido muy mal, porque lo que estamos recogiendo por todos lados es, sin ir a pedirlo, es solidaridad y apoyo de las instituciones, de las personas, bueno, ayer de diputados que están en las antípodas de nuestros pensamientos. Así que, bueno, es un episodio, insisto, desafortunado de un grupo antidemocrático y creo que va a ser superado, ¿no? Además, muchísimas, ¿cómo te va, Juan Carlos Hugo? Hola, ¿cómo te va? Muchísimas de las sucursales del banco están instaladas en lugares de campo, en pueblos, en ciudades que viven del campo, ¿no? Deben tener muchos clientes, seguramente, productores. Nosotros tenemos, sí, en realidad nosotros no tenemos clientes asociados, sino que tenemos asociados a la cooperativa. Asociados, sí, sí. Eso, por supuesto, que yo les digo a ustedes, no es un enunciado circunstancial, sino que es una convicción. En esta cooperativa vos podés tener 1 millón de pesos de acciones y Luisa 1 peso, y los dos tienen un voto, ¿no es cierto? Eso es una cooperativa. Así que claro, por eso son todos asociados. Y efectivamente, no solo es como vos decís, sino que yo le agregaría otra cosa. Hay decenas y decenas de pueblos en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en el norte, en los que solo el Credicop y eventualmente el Banco de la Nación y el Banco Provincial, porque los bancos privados no están porque no es negocio. En cambio, nosotros tenemos, toda la vida hemos tenido una vocación desde el cooperativismo de estar, y son la mayoría zonas rurales, zonas agrarias, donde nosotros lo que hacemos es apoyar a la comunidad y recibir el apoyo de la comunidad. Por lo tanto, esto es injusto y es tan introspectivo que está recibiendo el rechazo de la enorme mayoría de los socios y de la comunidad en general, ¿no? Más allá de que hay algunos grandes comunicadores que se hacen eco, ¿no?, de esta minoría. Bueno, porque hay que decir, esto nació de un grupo de sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires, de 6 o 7 ciudades, ¿no? Pero bueno, era importante en todo caso marcar cómo actúan, y en todo caso también destacar que a la fecha Credicop no está registrando que la gente deje de abrir allí su cuenta, porque trabajan y entienden que los servicios que está presentando el Credicop son los que están necesitando. Así de sencillo. Así de sencillo, claro. Es más, tenemos una situación de crecimiento de los depósitos, de apoyo, como pocas veces en nuestra historia. Y eso es porque hay una adhesión, yo diría, muy enraizada, que tiene profundas raíces. Por lo tanto, esto creo que no prospera de ninguna manera, porque hay un muro enorme de prestigio, ¿no? Así que, bueno, pero ahí están ellos. En fin, ¿qué va a hacer? Son cosas de la política. Bueno, era lo que necesitábamos saber, Juan Carlos, y quedarnos, por supuesto, tranquilos y obviamente ser solidarios ante una situación tan injusta y tan antidemocrática. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Esta vez les envío un agradecimiento especial. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Junio.